Radio Contrabanda FM 91.4, Radio Libre de Barcelona. Para algunos somos malos, para otros no existimos, pero para una inmensa minoría estamos aquí. 91.4 de la FM, Contrabanda. Buenas tardes, muy buenas tardes. Comienza un mon de músicas. Como es habitual, los días martes de 4 a 6 de la tarde aquí en Contrabanda FM 91.4 dial de la frecuencia modulada en Barcelona. Fuera del área metropolitana de Barcelona nos tienen que seguir online con nuestra página web www.contrabanda.org los martes de 4 a 6. Y un mon de músicas en Valparaíso, la Radioneta Chile. 88.9, frecuencia modulada del puerto de Valparaíso, aún interferida por Radio Contigo. Ahí están en negociaciones arduas, difíciles, no hay realmente mucho deseo de dialogar por parte de la gente de Radio Contigo. 88.9 FM del puerto de Valparaíso, online con la página web www.laradioneta.cl. Allí en Valparaíso los martes a partir de las 22 horas. Un mon de músicas. Selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quien les habla, les saluda y les da una muy cordial bienvenida, Antonio Narváez. Martes 13 de julio de este año 2010. Habrá gente supersticiosa y dirán, martes 13, uy, qué día, qué fecha. Bueno, no pasa nada. En el norte de Europa es el viernes 13, por lo tanto, ya lo he dicho más de una vez, si cae en martes 13, aquellos que son supersticiosos digan, ah, yo sigo lo del viernes 13 fuera. Y cuando es viernes 13 dicen, ah, yo sigo el martes 13 de aquí, del Estado español. No pasa nada, las supersticiones no llevan a ninguna parte. 13, martes 13, desde julio del año 2010. Calurosísimo julio. Este viernes 16 de julio y el sábado 17, Cruïlla de Barcelona, Parc del Fòrum. Allí estaremos. Desde tempranito esto comienza, el primer concierto comienza el viernes a las 5 de la tarde con Marujita comienza. Después está Ima Tesado en el otro escenario, el Estrella Damm comienza a las 18 horas y a las 19 en el escenario Sol Música los 6 días. Bien, música en principio de lo que va a sonar este fin de semana allí en el Parc del Fòrum. Cruïlla, Barcelona 2010. De Callaos, este grupo de aquí de Barcelona, del Extra Radio de Barcelona. Unos clásicos y buenísimos intérpretes de lo que se llama o se dan llamar desde las plataformas promocionales Nu Flamenco. Estarán el sábado a partir de las 20 horas en el escenario Clap, de su álbum De Paso y este precioso tema Besos de Cristal. De Callaos en un mon de músicas. Sultati dedicamos una sonrisa. recordar que tu boca era mía. No puedo más, tantas veces yo traigo al siento frío al recordar que tu boca era mía. De Callaos y este tema Besos de Cristal de su álbum De Paso. La voz maravillosa de la Canija, De Callaos. Estarán presentes en el escenario Clap el sábado 17 de julio ahí en el Parc del Fòrum Cruïlla, Barcelona. A partir de las 20 horas. Dos noches, tres escenarios cada noche. Un mínimo de seis grupos. Hay cada noche, seis grupos por escenario. Así que imagínense, 18 grupos, 18 conciertos. Y la posibilidad después de quedarse al final hasta el cierre, que será aproximadamente, me comentaba Jordi, el director del festival, hasta las 5 de la madrugada. Dos noches, la del viernes 16 de julio y la del sábado 17, allí abajo en el Parque del Fòrum, al aire libre, fresquitos, me imagino, allí abajo al lado del Mar Cruïlla, Barcelona 2010. Hasta que salga el sol, estaremos allí en el Cruïlla. Y así se titula también este tema del grupo De Callaos, Hasta que salga el sol. Un montón de músicas. Siento que esta noche no. algo así nos pasará la noche del viernes o la noche del sábado allí en el fórum, que sentirás que no tocas el suelo. De Callaos, y este tema titulado Hasta que salga el sol. Y uno de los grupos que nos va a hacer bailar, seguramente igual que De Callaos, Hasta que salga el sol, será la Kinky Beat, que está presentando disco nuevo, Karate Beat, y que estará el día viernes 16 de julio en el escenario Club, en el mismo escenario donde va a estar De Callaos el día después, el sábado, y será justamente la Kinky Beat la que esté cerrando a partir de las 4 de la madrugada, más o menos, puede haber un leve retraso. Será la Kinky Beat quien esté cerrando a partir de las 4 de la madrugada justamente el escenario Club. Y es el concierto que comienza más tarde, por lo tanto seguramente será el que nos va a llevar hasta que salga el sol, alrededor de las 5, que es la hora prevista de cierre. La Kinky Beat, de su álbum Karate Kid, y este tema que lleva por título Tiros y Tirones. Lucky Keep It, y este tema titulado Tiros y Tirones. ¿O no? Era el número 7, entonces no era Tiros y Tirones. Era La Llama. ¡Ja! Salió otro tema. A ver. Vamos a ver. El que escuchamos entonces era el número 7, La Llama. Y este ahora será Tiros y Tirones. Veamos, La Kinky Bit. Efectivamente. Ahí lo tienen. Tiros y Tirones, La Kinky Beat, de este álbum Karate Beat, del año 2008, del sello Casbah Music, distribuido por K Industria Musical. Pues sí, que ahora sí que escuchábamos Tiros y Tirones, porque antes pues se había presentado, pero en vez de poner el número 6 se había puesto el número 8, un error digital, el dedo, pues no, puso un número que no era el que correspondía. Un mon de músicas desde Barcelona, Contrabanda FM, 91.4 FM de la ciudad condal. Fuera del área metropolitana de Barcelona nos tienen que seguir con nuestra página web www.contrabanda.org, esta emisora libre, independiente, alternativa, no comercial de Barcelona. Ya somos

de 4 a 6 de la tarde, aquí en directo en Contrabanda FM. Programa que se repite el miércoles a partir de las 10 de la mañana, de 10 a 12. Y en Valparaíso, Chile, la Radio Neta, los martes a partir de las 22 horas, 88.9 FM del Puerto, interferida de momento por Radio Contigo, así en las conversaciones. Hay, este fin de semana, de esta semana, hoy martes 13, seguramente habrá una reunión allí en Valparaíso, pero claro, no me escucharán lo que les estoy comentando hasta el martes de la próxima semana, hasta el martes 20. Espero que se puedan hacer las diligencias correspondientes para poder liberar otra vez esa frecuencia, ya que Radio Contigo pues hace unas interferencias que impiden que se pueda emitir normalmente. Sin embargo, pueden escuchar la Radio Neta online con la página web de la emisora www.laradioneta.cl, www.laradioneta.cl. Este viernes, de aquí a nada, porque claro, estos días del 11 al 15 de julio de este año 2010, el Taller de Músics de Barcelona organiza su seminario internacional de jazz, Latin jazz y flamenco. Es el 30º seminario internacional, 30 años de seminarios. También ininterrumpidos en diferentes ciudades de Cataluña. Y también se hizo en unas cuantas ediciones en las instalaciones de la escuela, aquí cerca del Mercat de San Antoni, en la calle Requesens. Y este año se hará también en las instalaciones de la escuela, del 11 al 15 de julio. Figuras principales que participan en este seminario, aquí los tengo, serán el pianista Danilo Pérez, la cantante pianista Dina de Rose, el percusionista Giovanni Hidalgo, Javier Colina al contrabajo, David Pastor a la trompeta, John Robles al saxo, Ramón Ángel Rey a la batería, Vicente Solsona a la guitarra y director musical, además un hombre experimentado en el jazz, la música latina y el funk. Él va a hacer una clase magistral, al igual que Danilo y Giovanni, pero en este caso la de Vicente Solsona será acerca de la clave importantísimo para la música afrocaribeña. La clave cubana, del 11 al 15 de julio de este año 2010. Y el fin de semana, 16 y 17 en el Parque del Fórum, Cruïlla Barcelona 2010. El primer concierto del viernes será en el escenario Clap, será Marujita a las 15 horas, flamenco, rumba, folk, dice, y mucho más. Allí estaré a las 5 de la tarde para escuchar a Marujita, pero rápidamente, antes que den las 6, me voy al escenario Estrella Damm, que seguramente es el escenario principal, a ver a este nuevo grupo, Time at the Sao, que están presentando su primer disco, Selig Time. Una joven actriz de series de televisión en Cataluña y un excelente guitarrista y compositor. Ellos dos son el alma de Time at the Sao y quienes están detrás de este disco, Selig Time. Allí estarán a partir de las 18 horas. Escuchemos de este álbum un tema, es el número 8. Quinoa. Time at the Sao. el grupo Taima Tesao. Kino a cantar, está bien eso, porque no sabía exactamente. Uy, ahí se introducía el siguiente tema. ¿Quién no ha cantado? ¿Quién no ha hecho algo? ¿Quién no la ha cagado? Se ha dicho. Cantan en catalán. Ellos cantan en catalán, cantan en inglés, cantan en italiano, cantan en castellano, cantan, pues, en un montón de idiomas. En un mundo globalizado como este, mientras no haya gente que se empeñe en que solo somos de un color y hablamos solo una lengua, y que hay que inclinarse ante una bandera y marchar ante un determinado himno nacional, pues la globalización, especialmente la multiculturalidad, está por encima de estas cosas, por encima de naciones y de banderas y de colores y de himnos patrios. Se los pueden quedar. No me sirven, no me interesan, y que se los queden. Taima Tesao, otro tema, el número 10, son 10 temas que hay en el álbum. Hemos tocado Quinoa, que era el número 8, y ahora nos vamos al 10. I'll go back. Un montón de músicas. Face. When I go back, I'll see my I'll Go Back. Los teníamos aquí en este tema del disco Selig Time. El grupo estará abriendo el escenario, posiblemente el escenario principal, el viernes 16 de julio, a partir de las 18 horas, time atesado, en Cruïlla, Barcelona 2010, Parc del Forum. Les iba a poner solo dos temas de este grupo, pero ahora me voy a repetir un tema que ya les hice escuchar hace unas semanas y que me gusta mucho. Y como es un gran tema, por lo menos en mi opinión, a mí me gusta y pues lo comparto con todas y todos ustedes aquí en Un Mon de Músicas. Abrázame. Qué cosa más agradable, ¿no? Que te den un abrazo o que te pidan que abraces. Abrázame. El grupo Taima de Sao. Venga, Manuel, que esta Lore te va a cantar. ¿Qué le voy a hacer si yo en mi corazón no mando? Como cantaba Lore y Manuel, como cantaban. Y dice que nada ha pasado. Hablas poquito y de lado. Y yo calladita tengo la cama. Y abrázame, abrázame, abrázame, abrázame. Y abrázame, abrázame, abrázame, abrázame. Que llevas tantos días fuera. Que tengo el alma partida de esperarte sin noticias. Y abrázame. Descalza en el suelo de nuestra estancia, buscando por los cajoncitos. Abro la mano y tú ya esta condena me ahoga. Y apágame, y apágame, y apágame, y apágame. Y abrázame, y apágame, y abrázame, y apágame. Abrázame. Abrázame, eso es lo que nos canta el grupo de Taima Tesao Selig Time, así se titula el álbum. El viernes en el escenario Club, viernes 16 de julio, allá abajo en el Fórum, Parque del Fórum. A partir de las 2 y 15 de la madrugada, según horario, según programa, estará saliendo al escenario todo el grupo que conforma ese enorme grupo de músicos y de bailarinas y coristas que conforman el grupo de Femi Kuti and the Positive Force, Afrobeat, que nos llega de Nigeria. Y aquí los tenemos en directo de un álbum que lleva por título Africa Shrine. Vamos a escuchar dos temas que están enlazados uno con el otro. El primero lleva por título If Them Want to Hear, y si ellos quieren oír, y el otro Echo, Femi Kuti. Y aquí lo tenemos en un montón de músicas. If I want to hear, we go tell them plenty things. If I want to see, we go show them many things. Why the African man and the African woman find it very difficult to succeed. Succeed. No good. then after day, them no say campari no good. See these African leaders, them don't kill all their people. Finish. Hey, bari ba, hey. If I want to hear, we go tell them many things. If I want to see, we go show them many things. I'm the African man, I'm the African woman. My leader is difficult to succeed. Obasanjo don't kill Nigerians. Look again, Obasanjo don't kill Nigerians. Now that Obasanjo and his party parties, then they try to give us different reason to tell us we Obasanjo don't kill you. African leaders roll out you. Men don't kill all our people. Finish. Yeah, party back. Yeah, you don't want to hear, we go tell them everything. You don't want to see, we go show them everything. Why the African man and the African woman, and it's very difficult to solve. African man and woman find it very difficult to solve because you like to drink beer too much. Solve. You like to suck breast too much. Solve. You like to be sucking all the rau rau too much. Succeed. they shine so, as the stars they brighten, make our future bright so. When darkness comes and the moon they keep us lighter, make the Creator give us our wisdom in this troubled time. Back. Now so some place they cold, no. Now so some place they hot. And if you go to some place like this, now ice block they drop from the sky. You go to some other places, rain no they fall at all. Era lo último que escuchábamos de Femi Cuti. El tema anterior llevaba por título If Them Want to Hear, si ellos nos quieren oír. Femi Cuti y su grupo The Positive Force, Afrobeat desde Nigeria, nos la traen al Cruilla Barcelona 2010 el viernes 16 de julio a partir de las 2:15 de la madrugada en el escenario Clap. Vamos a hacer un paréntesis, no toda la música va a ser del Cruilla Barcelona. Es un anticipo. Yo estaré allí los dos días. Ya será más difícil decir ya nos vemos allí porque habrá mucha gente. Espero, el sitio es amplio, es grande, hay 3 escenarios, en fin. Cigala y Tango, cantaor flamenco, que se mueve también fuera del ambiente de flamenco en el bolero, ese disco con Bebo Valdés, precioso. Y ahora, pues, tiene un disco de tango. Piensa el Cigala que tango y flamenco tratan de lo mismo. Pequeñas tragedias humanas que suceden por la noche. Penas de amor que se desahogan cantando o en la barra de un bar solitario que jamás cierra. Dicen los especialistas que el flamenco está en los orígenes del tango argentino, que existe un hilo conductor entre los tonos andaluces y los versos y ritmos criollos. Son parientes que tomaron distintos caminos, que se alejaron y que hasta hoy parecían antagónicos. Tuvo que venir un artista descomunal desde la otra parte del mundo para juntar a los parientes y demostrarles que siguen siendo familia.

dijo el chico boquiabierto al escucharlo entonar aquella ocurrencia de ultramar. Farina también es leyenda. Cuando llegó Diego con su madre a verlo al Teatro Calderón y descubrió que entraba en el escenario vestido de blanco y cantando Dame vino tabernero, un vendaval le arrasó el pecho. El llamado de la vocación. Algo muy, pero muy parecido al enamoramiento profundo y desesperante. Porque cuando Dios da un don, da un látigo. Farina murió hace 10 años después de una cirugía cardiológica. Los médicos decían que tenía el corazón desgastado de cantar. 50 años de sostener fraseos de 10 segundos, con subidas y bajadas, le habían limado el motor. Hoy el Cigala tiene la edad que Farina tenía cuando vino a Buenos Aires. Es extraño cuántas reparaciones históricas y personales enlaza el destino en esta lujosa visita a Corrientes 983 en Olivos. También es enigmático por qué razón, teniendo a su disposición tantos barrios suburbanos y tantas calles ignotas de la periferia bonaerense, los gitanos fueron a dar con esta otra calle Corrientes, que no es la misma de Media Luz, pero que guarda el eco indescifrable del gran domicilio emblemático del tango. Corrientes, 348, segundo piso ascensor. No hay porteros ni vecinos. Adentro, cóctel y amor. Nostalgias. Quiero emborrachar mi corazón para olvidar un loco amor que más que amor es un sufrir. Aquí vengo para eso, a borrar antiguos besos, en los besos otra boca. Si mi amor fue flor de un día, porque causa siempre mía esta cruel preocupación. Quiero por Dios que mi copa alzao, para olvidar mi obstinación y más la vuelvo a recordar. Nostalgia de escuchar su risa loca, sentí junto a mi boca como un fuego su respiración. Angustia de sentirme abandonado, sentí que otra a tu lado pronto la hablará de amor. Hermano, yo no puedo rebajarme ni pedirle ni llorar. Decirle que no puedo más vivir. Desde mi triste soledad veré caer la rosa muerta de mi abandonión, tu tango gris, quizás a ti te llena igual que algún adiós sentimental. Llora mi alma de fantoche, sola triste y esta noche, noche negra sin estrella. Si la copa trae consuelo, aquí estoy con mi desvelo para darlo una vez. Quiero emborrachar el corazón para después poder brindar los fracasos del amor. Nostalgia de escuchar tu risa loca, sentí junto a mi boca como un fuego su respiración. Angustia de sentirme abandonado, sentí que otra tu lado pronto, pronto la hablará de amor. Hermano, sé que no puedo tomar vivir. Desde mi triste soledad veré caer la rosa muerta de mi juventud. Desde mi triste soledad veré caer la rosa muerta de mi juventud. Cigala y tango. Este libro, disco, que acaba de salir hace nada, menos de par de semanas, tres semanas como máximo. Y si son cuatro, pues no pasa nada. Un montón de músicas desde Barcelona, Contrabanda FM 91.4. frecuencia modulada de la ciudad condal. Fuera del área metropolitana nos tienen que seguir con nuestra página web www.contrabanda.org. Martes de 4 a 6 de la tarde, programa que se repite el miércoles, mañana miércoles, de 10 a 12 de la mañana. Y en Valparaíso, Chile, la Radio Neta 88.9 FM del puerto. Y online con la página web www.laradioneta.cl. Martes, a partir de las 22 horas. Cigala y tango. Grabado en directo en el Teatro Gran Rex. Faltan 40 minutos para la hora de la verdad. Y Diego se ha encerrado en su camarino a llevar a cabo los rituales previos. Estamos a puertas cerradas y noto que el cigala anda nervioso. Durante la prueba de sonido de hace un momento se ha fastidiado por pequeñísimos desarreglos y ahora se pasea descalzo frente a los espejos, encendiendo cigarrillos y peinándose obsesivamente la larga cabellera negra. Bebe sorbos cortos de un vaso de whisky mientras Amparo le plancha amorosamente la camisa y calienta su voz. Desde mi triste soledad veré caer las rosas muertas de mi juventud. Es fácil adivinar que a pesar de tanta experiencia tiene una viga clavada en la boca del estómago. Está por suceder algo verdaderamente escalofriante. El torero saldrá al ruedo frente a un público culto y experto en tangos y le plantará cara a cara su versión sobre los clásicos. Y eso ocurrirá mientras se graba enterito y de una vez un disco que quedará para siempre y que no puede tolerar errores. Habitualmente los músicos interpretan en vivo su pasado, los temas ya probados por ellos mismos. Este músico excepcional eligió interpretar en vivo su futuro y hacerlo en un género ajeno, con músicos recién conocidos, en un país remoto y con solo 15 días de preparación. Un triple salto mortal sin red. El toro de lidia más peligroso del mundo. El siguiente tema es un homenaje al polaco Goyeneche y al gordo Troilo. Garganta con arena. Diego, el cigala. Cantame un tango más. Ya ven, la noche se hace larga, tu vida tiene calma

rabia hasta la puma. Sabe Dios que angustia te acompañó, que dolor el viejo cayó tu voz para recostarte arrullada en el canto de la caracola marina. Hay la canción que canta en el fondo oscuro del mar, la caracola. Te ve Alfonsina y en tu soledad, qué poema nuevo fuiste a buscar, y una voz antigua de viento y de sal le requiebra el alma y la está llevando, y te va hacia allá como un sueño, dormida Alfonsina, vestida de sirenita te llevarán por camino de argán y de coral, y fosforescente caballo marino hará una ronda a tu lado, y los habitantes del agua van a jugar pronto a tu lado. Que duerma, no grisan paz. Y si llama a él, no le digas que estoy. Dile que Alfonsina no vuelve. Y si llama a él, no le digas nunca que estoy. Di que me ido. Te va Alfonsina y en tu soledad, que poema nuevo fuiste a buscar, y una voz antigua de viento y de sal te requiebra el alma y la está llevando, y te va hacia allá como un sueño, dormida Alfonsina, vestida de gran ovación para Diego El Cigala. Diego El Cigala, Buenos Aires, el Gran Teatro Rex, donde se grabó este disco en directo, Cigala y Tango. Un mon de músicas. Martes, de 4 a 6 de la tarde. Hoy martes 13 de julio del año 2010. El lunes 19... en la Sala Luz de Gas, a partir de las 21:30, Araceli Aguaviva, estará presentando su tercer disco, Deixa, un disco en el cual ella fusiona bossa nova y jazz del Brasil más clásico. Allí estará, lunes 19 de julio, 21:30 horas, en la Sala Luz de Gas. Este álbum, Deixa, es un proyecto ambicioso, tal vez el más arriesgado de Araceli. Escoger alguna de las melodías más inspiradas de la época dorada de la bossa nova, respetar su esencia armónica y melódica y trasladarlas al mundo de jazz y la improvisación. Es un viaje difícil, pero siempre alentador y saludable. Y Y si se hace con naturalidad y respeto, la música será buena compañía de los intérpretes y del público. Naturalidad en los arreglos, en la fluidez de los ritmos, en el canto suave y seguro. Y respeto por unas notas, unos acordes y unas letras que surgieron un día del Brasil para dar una lección magistral a todo el mundo e invitarnos a una nueva manera de entender la música. Quem é homem de bem, não trai o amor que lhe quer. Seu bem, quem diz muito que vai, não vai, assim como não vai. Não vem que te tanto de si, não sai, vai morrer sem amor. Ninguém no dinheiro de quem, não vai o trabalho de quem. Capoeira que bom, não cai se um dia ele cai, cai bem. Capoeira me mandou dizer que já chegou, chegou para lutar. Berimbau me confirmou, vai ter briga de amor, tristeza. Você sabe muito bem que mesmo louco assim gama e também me diga agora. Ora, ora, será que alguém me que mudou? Ai, tem dó, quem viveu junto não pode nunca viver só. Ai, tem dó, homenaje a Vinicius de Moraes, este que nos hace Araceli Agua Viva en este disco Deixa Air Araceli Agua Viva, Bossa Nova Jazz Brasil. En este disco, Araceli nos muestra su versión de la música de Brasil, la bossa nova, y lo hace acompañada por su cuarteto de jazz. Jaume Vilaseca al piano, teclados, Ramón Díaz a la batería y José María Curro Gálvez al bajo y al contrabajo, y Jeb Rasmussen al saxo tenor y soprano, aparte de algunos músicos invitados como Danilo Piñeiro, Paulinho Lemos y William Nunes. El repertorio de este disco va de canciones que ya tenía en la memoria o que ha redescubierto, temas de Tom Jobim, Carlos Lira, Roberto Menescal, Baden Powell, etc. Siempre serán los grandes autores de la bossa nova y a la vez grandes creadores de estándares de jazz, como lo siguen siendo George Gershwin, Cole Porter o Victor Young. Araceli Agua Viva y este su tercer disco, Deixa. Lo estará presentando el lunes 19 de julio a partir de las 21:30 horas en la Sala Luz de Gas de Barcelona. Influencia du jazz. Pobre samba meu, foi se misturando, se modernizando. Y Influencia do Jazz, Saraceli Agua Viva, de su álbum Deixa. Lo está presentando, o lo presentará, el lunes 19 de julio en la Sala Luz de Gas, a partir de las, creo, 21:30, ahora se los confirmo, a partir de las 21:30. Y nosotros aquí en Un Mon de Músicas, ya poniendo la directa en la recta final del programa. El pasado martes tuvimos en el estudio como invitado al violinista serbio Branislav Krivic, más conocido como Bane, presentando el último disco de los, el primer de hecho y más reciente disco de los Musakis, Destino Balkan, que lo están presentando estos días. El pasado, ¿qué día fue? El jueves 8, les fui a ver al FNAC allí en Diagonal Mar, que presentaban el disco. Fabuloso realmente, con un directo magnífico. Hacía mucho tiempo que no los veía. Bueno, con esta formación no los había visto nunca, primera vez. La última vez los escuché tocando en trío y son realmente una caña en el escenario. Bien, y siguen las presentaciones del disco de los Musakis, Destino Balkan. 16 de julio, arriba el Montjuic, en el castillo de Montjuic, un sitio ideal, en la noche, Cinema La Fresca. Primero hay un concierto a partir de las 21 horas y después una peli. Es al aire libre, la gente puede llevarse su picnic, lo que quieran, ahí al aire libre, escuchar el concierto de los Musakis y después ver la peli. Esto, el 16 de julio, arriba en el castillo de Montjuic, Cinema La Fresca. A partir de las 20:30 hay autobuses lanzaderas que salen desde la Plaza de España. Y el día 17 de julio en el Bar Electric, allí en Gracia, en Travesera de Gracia. O sea, el nombre no me acuerdo, el Bane lo dijo un montón de veces, pero es un sitio emblemático allí en Gracia, el Electric, a partir de las 21 horas. Los Musakis, Destino Balkan, y de este álbum vamos a escuchar un tema que lleva por título Sara Oro. Thank you. Niska Oro. Los Musakis es su álbum Destino Balkan. Les recuerdo rápidamente, lo están presentando el 16 de julio en el Castillo de Montjuic, Cinema La Fresca, a partir de las 21 horas, y el 17 de julio a partir de las 21 también en el Electric Cinema en Gracia. Y nos queda justo el tiempo para un tema más de este magnífico grupo, Los Musakis, Niska Baña. Cabaña, Los Musakis, con la voz de la cantante israelí, originaria de Tel Aviv, Tal Ben-Ari, Los Musakis. Y de esta forma, con Los Musakis, llegamos al final de estas dos horas con un montón de músicas. Fin de semana, este fin de semana, 16 y 17 de julio, este año 2010, en Barcelona, en el Parque del Fòrum, Cruïlla, Barcelona. Comienza a las 5 de la tarde el primer grupo el día viernes, y exactamente lo mismo el día sábado, y hasta las 5 de la madrugada. Así que apróntense a pasar un fin de semana bien, bien, bien musical y bien movido. Yo estaré allí, ya les contaré. De aquí a la próxima semana. Un mon de músicas, selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quien les ha acompañado a lo largo de estos casi 120 minutos de música, Antonio Narváez. Martes en directo desde Barcelona, Contrabanda FM, de 4 a 6 cada martes, programa que se repite el próximo, es decir, mañana miércoles, de 10 a 12 de la mañana. 91.4 FM Barcelona, online con la página web www.contrabanda.org. Y en Valparaíso, Chile, la Radio Neta, los martes a partir de las 22 horas, en el 88.9 de la FM, de momento interferida por Radio Contigo. Sin embargo, la pueden seguir online con la página web www.laradioneta.cl, martes a partir de las 22 horas. Mail del programa, no solo jazz@gmail.com, no solo jazz@gmail.com. Y el podcast, en caso que no puedan escucharlo en directo, los martes de 4 a 6, repetido el miércoles a las 10, el martes a las 22 horas en Valparaíso, o donde estén, pues el podcast. Escriben en la barra superior del navegador, no solo jazz.contrabanda.org, no solo jazz.contrabanda.org, y a la derecha verán categorías, ahí tienen Buena Tarde en Octambuls y Un Mon de Músicas. Nada más, hasta la próxima oportunidad. Un Mon de Músicas.